Sí, sin duda, digamos, un poco de lo que antes estábamos charlando, es cada vez más visible y manifiesto, sobre todo en lo que tiene que ver con los conductores, con los peatones, la intolerancia es algo que cada vez se ve más y se va palpando más en el día a día, ¿no es cierto? En el salir a la calle con todo lo que implica estar, ¿no es cierto?, uniformado y la gente de ahí ya se juegan otras cosas, ¿no? Pero el tema del estrés, que un poco nos está afectando a todos en este punto y lo que tiene que ver con, bueno, con el momento de la ciudad particularmente en el que se vive, es indudable, digamos, que el estrés está y al momento de subir un auto y manejar, creo que es el momento donde esto se hace manifiesto, hasta, ¿no? Se ve. Es como una transformación de aquella persona a la que va y, bueno, creo que saca las peores cosas. Un poco también para ser consciente de lo que es el estado del tránsito y bueno, más lo que uno ya puede traer del día. Hay días y hay horas pico donde esto hace que se predisponga y que se den las condiciones para que el punto máximo de estrés se manifieste en el momento de subirse al auto y manejar.